Bien, Buenaventura es una ciudad puerto de Colombia, está ubicada en la costa pacífica del país, es la capital natural de esta región y es el puerto más importante de Colombia. Por aquí se mueve el 56% de todo el comercio internacional de Colombia, lo que es exportación e importación, y en tributos le aporta el 27% al país. O sea, es la ciudad que más le da en impuestos a Colombia por encima de Bogotá. Esas cifras son del Departamento Nacional de Planeación, DNP, que lo pueden encontrar en internet. Pero tristemente, Buenaventura tiene una cifra de pobreza del 64% en la zona urbana y el 91% en la zona rural. Sus necesidades básicas insatisfechas superan el 36%, casi el 10% de la gente vive en la miseria y lastimosamente no tenemos hace 3 años y medio un hospital público, no tenemos servicio de agua potable constante, en muchas familias tienen agua solo cada 3 días durante 4 o 5 horas dependiendo de cómo esté la situación y el acueducto solo cubre el 76% de la ciudad. Sin embargo, las problemáticas de Buenaventura no tienen que ver solo con el abandono estatal histórico que ha sufrido esta ciudad, sino que también entran en juego otros elementos graves como es el conflicto interno armado. Después de la desmovilización de los grupos paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, eso fue 2006-2007, se agravó la situación en la zona urbana, aunque en la zona rural ya habían iniciado algunas masacres con los paramilitares. Entonces, después de esta desmovilización, estos grupos que supuestamente se habían desarmado llevaron la violencia hacia la zona urbana de una manera más fuerte. Empezaron los desmembramientos de personas, torturas, desapariciones, pero esos actos atroces se empezaron a presentar principalmente en las zonas que están proyectadas para llevar a cabo inversiones de puertos u otros proyectos como los turísticos. Entonces, Buenaventura está dividida en zona continente e isla, y en la zona isla, en el plan de ordenamiento territorial, lo cambiaron en el 2001 y dice que es una zona de riesgo no mitigable, que las personas que viven ahí en casas de madera, que son terrenos que le han ganado al mar, rellenándolo con basuras durante más de 50 años, que es una zona conocida ahora como Bajamar, pues ahora los quieren sacar de ahí, de su territorio ancestral que han construido con muchísimo esfuerzo, y quieren colocar ahí los puertos. Y es precisamente en estas zonas más vulnerables donde se ha aumentado la violencia. Bien. Cuando se agravó la situación de seguridad y la situación social en Buenaventura, se hizo una intervención, un plan de choque por parte del Gobierno Nacional en el 2014, en el que nos prometió que iban a reabrir el hospital, que el hospital iba a funcionar, que iban a construir más escenarios deportivos, que iba a mejorar la educación, una serie de promesas y proyectos que al final los grandes proyectos o lo que más necesitamos, que era en materia de educación, por ejemplo, construir el megacolegio más grande de todo el país en Buenaventura, que se pudiera tener agua por lo menos 8 horas diarias todos los días y que tuviéramos un hospital público al menos de nivel 2, pues han pasado 3 años y medio y esas promesas que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos no se han cumplido. Entonces fue lo que motivó a que el 16 de mayo la comunidad de Buenaventura decidiera salir masivamente a las calles y fueron más de 116 organizaciones civiles y todos los gremios de comerciantes que decidieron unirse para frenar toda actividad en la ciudad. El paro inició el día 16 de mayo y en el cuarto día de paro, bueno, tengo que decir antes que durante los días 16, 17, 18 hasta el 19, que fue cuando llegó la represión brutal, era un paro totalmente cívico, pacífico, más de 70 mil personas en las calles. 2 días de seguido hubo unas marchas muy multitudinarias, la gente usando el folclore del Pacífico, dialogando en las calles, movilizándose, gritando arengas como "el pueblo no se rinde, carajo", que se ha convertido en el lema de la movilización social. Y el día 19 de mayo, que ya estábamos en el segundo día de negociaciones con el gobierno, porque el gobierno nacional había enviado una comisión a Buenaventura para negociar, pero era una comisión que no tenía mucho poder de decisión, que no podía tomar determinación sobre la mayor solicitud que hace el Comité del Paro, y es que el gobierno de Colombia declare la figura de emergencia social y ambiental, emergencia social, económica y ambiental, para que el gobierno pueda sacar unos recursos directos para resolver las problemáticas urgentes que tiene Buenaventura, para resolver esta crisis, unos recursos adicionales a lo que ya estaba planificado en el presupuesto. Pues bien, el 19 los negociadores se levantaron de la mesa, los del gobierno nacional, e inmediatamente después llegó la represión a la entrada de la ciudad en un punto que se llama La Delfina y luego en un puente que conecta el sector isla, donde están casi toda la zona portuaria con el continente. La gente iba caminando con las manos hacia arriba, los videos están en internet, y le dispararon al cuerpo con los gases lacrimógenos. Se formaron unos desórdenes terribles en la ciudad después de las 6:30 de la tarde. El primer ataque del ESMAD, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, fue a las 4:30 de la tarde dentro de la ciudad. Y los saqueos iniciaron como a las 6:30 de la tarde, pero habían ahí infiltrados hombres armados que incluso intimidaban a personas en sus viviendas. Luego se vieron videos de policías del Escuadrón Antidisturbio rompiendo vidrios de motocicletas, afectando propiedad privada. Entonces fue cuando empezó a circular la información de que todo podía ser parte de una estrategia para deslegitimar esa manifestación pacífica que estaba realizando la gente de Buenaventura. Al día siguiente, después de semejante represión, que además resultó un joven muerto y más de 14 heridos en esos disturbios, al día siguiente salió mucha más gente a marchar. La mayoría de la gente que había salido invitó a mucha más gente. La sociedad civil empezó a ayudar a limpiar los centros comerciales que alcanzaron a saquear, porque toca destacar que hubo un grupo de ciudadanos y también un sacerdote evitando que algunos sitios fueran saqueados. Pero la gran pregunta que nos hacemos es: ¿dónde estuvo la fuerza pública si en los tres puntos de saqueo está a menos de 400 metros una guarnición militar, un comando de policía? Está también toda la armada en el otro punto, entonces no sabemos qué pasó en esas 4 horas. Sí, para complementar lo que dice Jonathan, efectivamente el gobierno lo que ha hecho es responderle a la comunidad que exige sus derechos con represión. Otra de las respuestas y lo que se ha dialogado es que al principio el Comité del Paro Cívico propuso que se declarara Buenaventura en emergencia social, económica y ambiental, pero es algo que el gobierno, por parte de representación del ministro del Interior, dijo que no iba a declarar a Buenaventura en emergencia social. Y ahora lo que se está negociando es un fondo especial para Buenaventura, al cual no llegan aún a ningún acuerdo. Se dicen que hay muchos puntos que por los cuales no se llega a un acuerdo. Uno de esos es la cantidad. Y pareciera que Buenaventura, una ciudad, puerto, un distrito especial que en impuestos le da al país por medio de los puertos 5,7 billones de pesos anuales, no mereciera un porcentaje más alto del que ya le ha dado el gobierno. Entonces, eso es parte de lo que se está luchando, y es que esos porcentajes y todo lo que le da el puerto a Colombia se ha reflejado también en nuestra ciudad. La situación actual es que el gobierno de Juan Manuel Santos, el Nobel de Paz, sigue aumentando el pie de fuerza en la ciudad. Antes de que iniciara el paro teníamos unos 1.000 efectivos de la fuerza pública, incluidos policías. Al día de hoy, hace unas horas, el ministro de Defensa ha anunciado que llegará más fuerza pública. Teníamos unos 2.300 miembros de la fuerza pública y hoy serán 3.300 entre policías, gente del ejército y también de la Armada Nacional, porque estamos en una zona marítima y fluvial. Lo que le estamos pidiendo a todos los pueblos de Latinoamérica, del mundo entero, que nos escuchen, es que por favor hagan también resonar ese SOS por Buenaventura, que el mundo haga presión a Juan Manuel Santos para que dé respuestas claras y efectivas al pueblo de Buenaventura y en general al Pacífico colombiano, que si ustedes investigan es la zona más pobre del país y paradójicamente la más rica, la que tiene más recursos naturales, más fuentes hídricas, oro, e incluso tiene petróleo, el puerto que le da la mayor cantidad de tributos al país por encima de la capital Bogotá. Entonces pedimos a todas las personas que nos escuchan que hagan resonar ese SOS por Buenaventura y que exista una presión de la comunidad internacional contra el gobierno de Juan Manuel Santos para que pare la represión y nos dé respuesta. Hemos salido pacíficamente a las calles. Lo que pedimos es algo tan básico como el agua, agua potable, agua para poder alimentarnos, para poder bañarnos, comer, educación. Es eso básicamente lo que pedimos, un hospital público. No tenemos ni una sola cama pública en Buenaventura hace más de 3 años y medio y niños muriendo de meningitis, altas tasas de mortalidad infantil, de mortalidad materna y todo lo que ustedes puedan imaginar en una ciudad, en una zona endémica de bosque tropical como es Buenaventura. En este momento, una de las asociaciones de derechos humanos u ONGs que pueden seguir con sus informes es la asociación NOMADEX, que se escribe NOMADESC.com, nomades, termina en c.com, ahí se están subiendo informes constantes, boletines de prensa del Comité del Paro Cívico. También pueden encontrarnos en Facebook como Comité Paro Cívico Buenaventura, también las páginas de Facebook Buenaventura en línea, soydebuenaventura.com. Entonces estas páginas pueden encontrar información. También en www.soydebuenaventura.com se está colgando información actualizada. También pueden escuchar la emisora comunitaria Voces del Pacífico a través de internet o en la Play Store o en la App Store. Pueden descargar Voces del Pacífico y estar informados de lo que está aconteciendo en la ciudad. Algunos medios nacionales, los medios masivos, han compartido algo de información, pero sí estaría bien tratar de contactar a la gente e investigar más porque se ha tergiversado un poco lo que está ocurriendo en la ciudad, no se han mostrado todas las aristas de este conflicto, de esta represión que está recibiendo el pueblo de Buenaventura. Soy Jonathan Hurtado, estudiante de octavo semestre de Comunicación Social en una universidad pública de Colombia, Universidad del Valle. Me dedico a hacer activismo por los derechos humanos y estoy adjunto a una asociación cultural que se llama Rostros Urbanos y trabajamos por la apropiación del territorio a través del arte como estrategia también de construcción de paz. Mi nombre es Yaisa Marian Rodríguez, soy comunicadora audiovisual, hago parte de la Fundación Por un Futuro Mejor, y lo que hacemos es retratar a la comunidad de diferentes formas, pero sobre todo de rescatar esa parte de resistencia, de lucha pacífica y otras visiones. Mostrar otros referentes de nuestra comunidad distintos a los estereotipos que se ven a nivel nacional y mundial, incluso de la población afro del Pacífico.